Bienvenidos al programa de Educación Continua. Las ideas aquí presentadas tienen por objeto ayudar a desarrollar un negocio sólido y lucrativo para empresarios independientes de Amway, afiliado con World Crowns en IMAX e impulsado por MMP. A continuación, llegamos a ustedes con el siguiente mensaje. Date un aplauso a ti mismo por estar aquí. Yo entiendo que has tomado una buena decisión. Ustedes siempre me han escuchado, muchos de los que me conocen, me han escuchado siempre decir que en época de Navidad, Año Nuevo, yo no le deseo a las personas feliz Navidad y próspero Año Nuevo, como todo el mundo dice. Sí, yo quiero para ti una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, pero el problema es que si pasamos del día 31 de diciembre al día 1 de enero con los mismos pensamientos dominantes, con las mismas acciones, con los mismos hábitos, probablemente vamos a tener un 2018 igualito o peor que el 2019. ¿Me explico lo que estamos hablando? Así que yo te deseo buenas decisiones. Eso significa discernimiento, la capacidad de tomar buenas decisiones. Así que Dios me lo bendiga, le pongo con Maribel para que le salude y volvemos ahora. Buenas noches, felicidades a todos, como dice Teo, por estar aquí. Qué bueno que en esta época de dar, se hicieron ustedes el regalo de poder estar aquí, participar en esta charla de emprendimiento, porque entonces nos va a augurar un futuro mucho mejor a todos nosotros y salimos con una mentalidad de emprender. Gracias. Y a todas las personas que han estado involucradas en el proceso de que esta noche pudiéramos estar aquí compartiendo con todos ustedes. Nosotros somos una pareja que desde muy temprana edad teníamos la inquietud de emprender. En esa época, es que cuando yo digo esa época, ustedes van a creer que yo soy viejo. En ese entonces, como quiera suena lejos ese asunto, pero... Cuando nosotros éramos más jóvenes, teníamos siempre la inquietud de emprender. Ese no era el vocabulario, esa no era la forma de decirlo. Yo recuerdo que en esa época a nosotros nos decían, esos muchachos son negociantes. Porque siempre buscábamos la forma de hacer dinero con algo. Yo estudié en la universidad en Estados Unidos. Empecé en un community college, uno de 2 años, y después me pasé a Brooklyn College de 4 años para tener mi bachelor en administración de empresas. Y entiendo la educación, me encanta la educación, la educación superior es muy importante para todos nosotros. Es una educación que te da conocimiento, te da carácter y te permite a ti emprender y hacer lo que tú quieras y tomar decisiones propias y tener tu propio criterio de muchas cosas. Pero nosotros entendíamos que nosotros yo no estaba estudiando para emplearme, yo estaba estudiando para saber, para tener el conocimiento, para tener la cultura, para regalarle el título a mami, para desarrollarme yo, para tener esa satisfacción propia de que pasé por esa educación académica superior, que de verdad que me ayudó mucho y yo soy de la que vivo promoviendo la educación. Porque la educación es lo único que a una persona no le pueden quitar. Te pueden quitar la casa, te pueden quitar el carro, te pueden quitar los ahorros, te pueden quitar todo, pero lo que tú sabes, nadie te lo va a quitar. Eso es suyo, sus conocimientos. De manera que siempre fuimos emprendedores, si lo traemos al vocabulario de hoy. Y ahora Teo va a empezar contigo hablándote un poquito de nuestra historia, porque detrás del éxito de alguien hay una historia y hay principios que yo espero que ustedes lo sepan descubrir durante este momento que nos toca a nosotros compartir con ustedes nuestra historia de emprendimiento. Así es que lo dejo con Teo para que él comience. Bueno. Hace algunos meses venía de Santiago hacia la capital, me paro en una gasolinera en el camino y veo a un joven y me le acerco, o sea, cuando el que me echa combustible en el vehículo, tan pronto lo veo, le digo, dime pelotero. Y me dice, ¿tú me conoces? ¿Cómo sabes que yo soy pelotero? Y le digo, por tu físico, se te nota, tienes un físico de pelotero, tú tienes que ser o pitcher o center field. Y me dice, yo fui pitcher. Y yo, pero mira qué bien. Y le dije, cuéntame tu historia. Porque detrás del éxito, del fracaso de cada ser humano hay una historia que contar. Y es bueno para ti que aprendas a escuchar historias. Historias de qué hacer, historias de qué no hacer. Porque cada historia te puede enseñar algo, si tú estás despierto, a aprender. Así que le dije, cuéntame tu historia, porque sinceramente me interesaba que me contara su historia. Me dice, bueno, yo tiraba 90 y pico de, yo firmé, no recuerdo con qué equipo, yo tiraba 90 y pico de millas, tenía muchísimos talentos. Mientras él me está hablando, yo estoy escuchando buenas decisiones, yo estoy escuchando una historia interesante. ¿Alguien me entiende lo que estamos hablando? O sea, y yo, sí, muy bien, la cosa, yo estoy esperando entonces que me diga, porque si está echando gasolina en un lugar, yo estoy esperando que me diga cuál fue el punto de inflexión, cuándo fue el momento donde él cambió la dirección. Porque no existe el éxito ni existe el fracaso. Solamente existen buenas y malas decisiones. Si malas decisiones en el tiempo te va a llevar a un lugar que se llama fracaso. Buenas decisiones en el tiempo te va a llevar a un lugar que se llama éxito. Por lo tanto, no existe ni el éxito ni el fracaso. Solamente existen buenas y malas decisiones. Así que tú tienes que tener el discernimiento de saber cuándo tú estás tomando una buena decisión y cuándo tú estás tomando una mala decisión. Y lo interesante es que si somos maduros, y la idea es esa, madurar, si somos maduros, en algún momento tú te vas a dar cuenta en qué momento tomaste la mala decisión, cuándo esa dirección se cambió. Así que yo estoy esperando que él me diga ese momento. Me dice, empecé a tomar, empecé a salir con mujeres, empecé a tener malas asociaciones. Y yo, ahí está el punto de la inflexión, ahí está el momento de la mala dirección. Así es que, ¿por qué yo te digo esto? Porque cada vez que tú ves el éxito o el fracaso de alguien, te trae una historia. ¿Okay? Así que tú estás hoy escribiendo tu historia. Con cada cosa que te pasa, cada libro que lees o cada libro que no lees, cada cosa que aprendes, cada cosa que decides no aprender, con humildad o con soberbia, cada día tú estás escribiendo tu historia. La manera como tratas a tus hijos, como la manera como tratas a tu señora, la manera como tratas a personas alrededor tuyo. ¿Okay? Pero te toca a ti sacar tus conclusiones. Maribel y yo no pretendemos hoy en día que vayas a pensar que no las sabemos todas, que somos el producto terminado. Al contrario, que simplemente entendemos que por donde nosotros comenzamos hasta por donde nosotros vamos, oye las palabras, como nosotros comenzamos hasta por donde nosotros vamos, créeme que ha sido un camino bien interesante. ¿Por qué te digo donde comenzamos? Porque entiende algo, el éxito no es un destino y la felicidad, el éxito y la felicidad es un camino, lo que tú aprendes en el camino. Por lo tanto, cuando tú entiendes eso, tú quieres aprender en cada paso del camino. Así que no te enfoques en el dinero, no te enfoques en el carro y en la casa. Enfócate en lo que tú vas a aprender para tener el carro y la casa. Porque si tú llegas a tener el carro y la casa, los juguetes, el estilo de vida, por decirlo así, sin haber crecido, sin haber trabajado en el ser, si no aprendiste a hacerlo, en cualquier momento lo puedes perder. Eso lo hemos visto 1,000,000 de veces. Así que cuando tú aprendes cómo hacerlo, si algo sucede, lo haces de nuevo. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? Lo importante es lo que tú aprendes. Por eso para mí una de las cosas más importantes de actividades como esta es que te dan ese tipo de dirección. Porque no queremos simplemente que tú tengas el carro y la casa, queremos que tú aprendas algo diferente. Y te digo algo, dice el libro de Cómo Ganar Amigos que cada persona es superior a ti y a mí en algún sentido. Y en ese sentido tú quieres aprender de ellos. Ellos quizás tú sepas más que yo en algún sentido y yo quiero aprender de ti de ese sentido. Pero probablemente hay algo que yo sepa. ¿Cuál es el trabajo esta noche tuyo? ¿Cuál es la idea de esta noche? Que tú veas en nosotros sinceridad, que tú veas cierto nivel de claridad, que sabemos dónde estamos, sabemos hacia dónde vamos. Pero lo más importante que yo quiero que tú entiendas que te vamos a hablar con el corazón. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos en un nivel de conciencia donde lo que queremos es que todo el mundo logre su objetivo, logre su propósito. Pero para tú lograr un propósito, primero tú tienes que, ¿qué? Que tener un propósito. Tienes que comenzar el camino con el fin en la mente. Así que si el éxito no es un destino, sino que es un camino, tan pronto tú decides ser exitoso, ya tú eres exitoso. Desde el momento que tú diste el primer paso, ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de las personas, el 95% de las personas, miden el éxito como dinero, la parte material, cuando no necesariamente es así. La parte material se ve un poquito más adelante, pero tan pronto tú empiezas a prepararte, a hacer lo que tienes que hacer para tener éxito, al comienzo tú no tienes la parte económica. Lo importante es que tienes que persistir, tienes que seguir caminando y de eso vamos a hablar en un par de minutos. Así es que, primero que todo, yo te felicito por decidir aprender a emprender. Yo te felicito por decidir aprender a emprender. ¿Por qué te digo esto? Porque la mayoría de nosotros no tenemos probablemente el espíritu emprendedor. ¿Okay? Si tú estás aquí, viniste probablemente porque de una manera u otra tiene esa iniciativa, tiene esa idea de emprender. Pero te digo algo, la mayoría de las personas no tienen el espíritu emprendedor. ¿Por qué? Porque estamos programados a trabajar para otro. Estamos programados a ser rico al rico. La vida entera, vamos a la universidad, y la universidad nos programan para ser rico al rico. Nos dicen la vida entera, por lo menos me dijeron a mí, ve a la universidad, estudia una carrera para que consigas un buen trabajo, un buen empleo. Pero el dueño de la empresa no es empleado, él es el dueño. No sé si me explico lo que estamos hablando. Así que, pero te toca a ti discernir eso. Te toca a ti sacar tus propias conclusiones. Así que cuando tú me escuchas a mí, escúchate a ti mismo, escucha a otro y después saca tus propias conclusiones. Porque al final tú vas a vivir única y exclusivamente con tus propias conclusiones, que se van a dirigir a tomar decisiones en el camino. Así es que yo te felicito por decidir aprender a emprender. Venimos del mundo laboral y tenemos que cambiar todo eso. ¿Por qué? Porque la economía cambió. Estamos viviendo una época, una economía diferente, una economía de globalizada, una economía de colaborativa, una economía completamente diferente. Ahora, pregunta que te hago, si cambia la economía, probablemente también no cambie la manera de ganar dinero. ¿Cuál es el problema? Que como ya estamos acostumbrados a ganar dinero de la manera como lo hemos hecho siempre, queremos seguir haciendo la manera que ya conocemos. Es como querer sacar agua de pozos que se están secando, porque es más difícil abrir pozos nuevos o empezar a caminar por un camino que no ha sido transitado por ti. Pero esa es la idea de emprender, de actividades como esta, que vas ya aprendiendo un poquito más. Okay, así es que, y es bueno que tú entiendas que se puede aprender a emprender. O sea que no importa que tú no vengas de una familia de como pasa con el hijo mío, que nosotros fuimos siempre emprendedores. No importa que tú vengas de una familia donde se hablaba más de tener una profesión que emprender, okay, o de tener un trabajo, de un empleo que de emprender. No importa, porque lo importante es que tú digieres en tu cabeza que se puede aprender a emprender. Así es que ahora, eso abre un proceso. Eso es simplemente el comienzo. Y yo espero que si esta es la primera vez que tuvieron una charla de este tipo, es bueno que tú entiendas eso y que te entiendas que esta charla, este fin de semana, esta noche, solamente te abre la puerta a seguir buscando más información. Que sea solamente el comienzo, ¿ok? Pero te toca a ti tomar esa decisión. Así que se puede aprender con asociación, asociándote con personas que emprenden también. Porque hay una comunicación, hay un lenguaje entre las personas que emprenden y las personas que no emprenden. Hay un sentido, hay un, ¿cómo te digo? Si duras mucho tiempo asociándote con personas que no emprenden, ellos van a estar hablando en contra del hecho de emprender. Así que tú necesitas buscar un ambiente, okay, asociarte con personas que también tengan la misma iniciativa tuya de emprender, con seminarios, con audios, con libros. Okay, desde joven yo aprendí eso. Yo aprendí jovencito en mi vida a los 18, 20 años, cosa que muchos adultos no aprenden en la vida entera. ¿Qué yo aprendí, jovencito, en mi vida? Yo aprendí, número uno, que es mejor tener ganancia que salario. Cuando tú tienes salario, como alguien te lo pone, también alguien te lo ¿qué? Te lo puede quitar. Así que es mejor tener ganancia que salario. El salario te permite sobrevivir, pero la ganancia te permite crear riqueza, crear algo más que eso. Pero una buena manera de comenzar es tener un salario. Una buena manera de comenzar, y como dijo mi hijo ahorita, la idea es buena para comenzar un salario, un empleo, pero no para continuar. Porque en el tiempo, si no es tuyo, en algún momento te lo pueden quitar o te lo van a quitar. Cuando tú eres empleado, la pregunta no es si te van a despedir. La pregunta es cuándo te van a despedir. Porque tarde o temprano te van a despedir. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no queremos asumir la responsabilidad de que tu éxito o tu fracaso depende de ti. Y te digo algo, tu éxito o tu fracaso depende de ti. Tu economía personal no depende de la economía del país. Tu economía personal no depende de la economía de tu hogar. Tu economía personal depende de tu filosofía personal. Ahora, ¿cuál es tu filosofía personal? ¿Tú estás programado para ganar o para sobrevivir? ¿Tú estás programado para pagar o tú estás programado para ganar en la vida? No para ganar dinero, sino para ganar en la vida. Así que, jovencito, yo empecé a creer mi filosofía personal. Jovencito, escuchando audios, leyendo libros, asociándome con ganadores. Bendito sea Dios que me permitió, joven en mi vida, número uno, abrir la mente a aprender y quedarme allí envuelto en una educación que me fue creando mi filosofía personal. Así que, jovencito en mi vida, yo me di cuenta que era mejor tener ganancia que salario. Aprendí, jovencito en mi vida, el poder de una actitud mental positiva. La mayoría de personas son negativas, y vamos a hablar de eso en un ratito. ¿Okay? Así es que yo me di cuenta de eso. Tú atraes lo que tú eres. Hay personas que siempre se están quejando. ¿Quién conoce personas así? Todo me pasa a mí, claro, y te va a seguir pasando porque tú lo sigues diciendo. Hay personas que se despiertan con el pie izquierdo. Me desperté con el pie izquierdo. Yo nunca me he despertado con el pie izquierdo. Yo decidí que todos los días me voy a despertar con el pie derecho. No sé si tú me entiendes lo que quiero decir. Pero son decisiones que uno tiene que tomar. Actitud mental positiva. Y lo tercero que aprendí fue que si tú no naciste en cuna de oro, significa de padres ricos, la única manera de hacer algo grande con tu vida es con una oportunidad o con oportunidades. Por eso Maribel y yo, desde que teníamos uso de razón, andamos escaneando oportunidades, buscando oportunidades. Así es que con esa mentalidad en el 1985 me voy a los Estados Unidos. Pero mira qué interesante. Yo digo que papá Dios, que el Señor hizo la pasantía con nosotros. Yo creo que él hizo la tesis, yo no sé. Él dio un examen. Yo aquí nací y me crié en una clase media, medio para abajo. ¿Ok? Y tú sabes que lo importante no es donde tú comienzas, lo importante es donde tú decides terminar. Entendiendo el poder de la asociación, mi papá hizo algo bien interesante, me sacó a estudiar para lo claro. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? A reunirme, a asociarme con personas con otra mentalidad. Porque si me quedaba en el barrio, probablemente iba a estar como están ahora mismo mis amigos del barrio. Me doy la vuelta de vez en cuando por el barrio. ¿Y tú sabes cómo están ellos? Igualito, 40, 50 años más tarde, ellos están igualito a como estaban, jugando dominó. Ustedes saben cómo están en el barrio, ustedes saben. ¿Okay? Así es que, pero uno tiene que tomar decisiones en la vida. Así es que, pero yo vengo de una clase media. ¿Okay? Me voy para Estados Unidos y miren cómo es la cosa de la vida. Cuando llego a Estados Unidos, la vida me tira a baja, un chimapo abajo de baja. Me toca, yo oye las palabras, me toca trabajar en la factoría. Okay. Mi papá murió y él nunca supo todo el problema, todo el trabajo que yo pasé. Mi papá murió, mi papá era cirujano dentista, mi mamá era profesora, mi papá tenía su clínica, o sea, de una clase media, más o menos bien. Okay. Sin embargo, cuando llego allá, me toca hacer lo que tengo que hacer. Yo tomé la decisión que me iba para Estados Unidos. ¿Quién ha vivido en Estados Unidos? No es tan lindo cuando, ¿verdad?, como lo pintan, que después que tú estás allá, los trabajos que se pasan. Y más en el caso de nosotros específicamente, que llegamos a Nueva York específicamente. Así que me tocó, oye las palabras, me tocó trabajar en factoría. Me tocó trabajar de instructor de gimnasio, portero de discoteca, trabajé en un deli, lavé plato. Mi papá yo le daba una vaina, porque lo importante es, no importa dónde tú comienzas, dónde tú decides terminar. Eso me tocó, pero yo no iba a lavar plato, yo era empresario, pero no tenía el negocio todavía. ¿Tú entiendes eso? Yo lloré como tú no te imaginas. Tú no te imaginas cuántas veces yo decía, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí pasando trabajo? Teniendo que decirle que sí, señor y no señor, un tipo más feo que yo, más bruto que yo, pero era el jefe, ¿tú estás entendiendo lo que estamos hablando? Me tocaba y no había de otra, ¿ok? Sin embargo, yo estaba allí trabajando en diferentes, trabajé como taxista, yo nunca fui taxista, yo trabajé como taxista, yo era empresario, y de hecho, yo siempre decía, para mí cada empleo que yo tuve era un pueblecito por el que había que pasar para seguir hacia donde yo iba. ¿Para dónde yo iba? Yo iba para allá, ¿qué hay allá? No sé, yo nunca he ido, lo que estoy seguro es que aquí no es, no sé si tú me entendiendo lo que estamos hablando, es una filosofía. Es una filosofía. Vendimos prendas, ese espíritu emprendedor, vendimos ropa. Después traímos ropa para acá. En esa época se usaba mucho eso, venderle ropa a las boutiques, a las tiendas. Y fui entrando a ese mundo. Pusimos un negocio tradicional de venta de relojes, carteras, perfumes. El negocio fracasó. ¿Quién yo dije que fracasó? El negocio, yo nunca he fracasado. Fue el negocio que fracasó. Es una filosofía. ¿Tú estás entendiendo lo que estamos hablando? Hay gente que nunca intenta nada, Entonces, ¿qué pasa? Como están alrededor de gente que tampoco intentan nada, el día que tú tienes la iniciativa de comenzar algo, y yo sé que muchos de ustedes saben lo que estamos hablando, todo el que está alrededor tuyo te dice a ti, y tú te pones inventando con esa vaina. Si tú no sabes qué, empiezan a decirte mil razones por las cuales no funciona, y el problema, ¿tú sabes cuál es? Que le hacemos caso muchas veces y nos quedamos con ellos en el fango. Ahí es el problema más grande que hay. Así es que a mí no me importaba quién, es una filosofía. Yo decía, no me importa lo que nadie me diga. Y cuando hablaba con amigos míos, que yo les decía, algún día voy a tener mi negocio, algún día voy a viajar el mundo, algún día voy a ser rico. ¿Qué tú crees que ellos hacían? ¿Y qué pasó? ¿Ustedes estaban ahí? Y yo me di cuenta que el soñador no puede compartir sus sueños con los perdedores. Somos una raza. Se me paran los pelos, somos una raza, somos una estirpe. Yo creo que tú entiendas eso. Y si tú eres así, no permitas que nadie te diga que no se puede. No existe el no puedo. Existe el no quiero y el no sé cómo. Si tú no sabes cómo, tú puedes aprender. Pero si no quieres, nadie te puede ayudar. Pero si quieres, siempre va a haber una manera de cómo hacerlo. Pero te toca a ti tomar la decisión de hacer lo que haya que hacer. No va a ser fácil. Ahora, lo que no es fácil, no es que no es fácil porque es difícil, es porque tú no sabes hacerlo todavía. Por eso fracasamos nuestro primer negocio, porque no sabíamos, pero como teníamos espíritu emprendedor, No le importó. Y tú sabes que mucha gente no decía, te lo dije, porque así están esperando mucho para decirte a ti en lo que sea que tú emprendas. Ellos están locos porque tú desistas para decirte, te lo dije. ¿Ya alguno de ustedes le han dicho que te lo dije? Así que, ah, esa es la respuesta del lobo. Así es que así monje nosotros, te lo dije, tú, te lo dije. Y yo le decía, no me importa, vamos a intentar otra cosa. El espíritu, vamos para adelante, a mí no me importa. Nuestra filosofía personal decía que la muerte me alcance corriendo, no muriendo. Así que intentamos lo otro. Compré un carro, lo vendí. Entre mil cosas que hicimos, prestamos dinero a rédito, hicimos mil cosas. ¿Ok? Y hay audios nuestros que hablan de la historia nuestra, que algún día probablemente te van a caer en las manos. No queremos profundizar mucho en eso por razones de tiempo, pero el espíritu es la decisión, Y cuando uno es emprendedor, uno anda escaneando consciente e inconscientemente dónde hay oportunidades. Yo fui a comprar un carro para mí, ok, cuando lo compré fui a una subasta que yo no sabía dónde era, una subasta pública en los Estados Unidos, un sitio que se llama Green Castle, 5 horas de camino. Yo no sé ni cómo llegué, porque yo no sabía, no había GPS en esa época. ¿Quién sabe que no había GPS? Arrancamos para allá, los locos. ¿Para dónde vamos? Para Green Castle. ¿Dónde está eso? No sé, pero para allá vamos. Así que vamos a darle para allá. Y preguntando, Pensilvania. ¿Dónde está Green Castle? Ya tú sabes el lío para uno llegar. Llego a la subasta, compro el carro, ¿ok? De allá para acá vengo en el camino, se daña la transmisión del carro. Ok, ya tú sabes, ahora tengo yo la que llamó una grúa para que me, ya tú sabes, el malestar, todo eso a medianoche, en la noche, llego allá, mando a arreglar el carro, le pierdo el cariño por todo el trabajo que yo pasé con el carro ese, vendo el carro y le gano $500. Cuando saco la cuenta yo digo, wow, pero si no me hubiera dañado la transmisión, me hubiera ganado $1,500 con una inversión de $2,000 o $3,000. Así que está buenísimo el negocio y empiezo a comprar y vender carro. Y por un momento yo pensé, como muchos de ustedes han pensado, porque todo el que tiene un par de pesos se cree que comprar y vender carro, ese es el negocio. Hasta que se da cuenta de que no se venden. Hay 2 o 3 ya que pasaron por esa experiencia. Levanta la mano sinceramente. Yo solo. Levanta la mano aunque sea tímidamente. Hay uno por allí, otro por aquí, otro por ahí. Hay otro más por ahí. Hay 2 o 3. ¿Okay? Parece que hay 2 o 3 por aquí también. Tú también. Pues levanta la mano que sea sinvergüenza, que no haya abanico de techo aquí. ¿Entiendes? Así es que empezamos a tener 3 carros, 4 carros, 5 carros, todo el dinero que yo llegué a tener, 3 empleos al mismo tiempo, tratando de buscar capital para casarme, para poner algún negocio en algún momento. Así es que estamos todos en esa comprando un carro, lo parqueamos por la casa, ya teníamos como 8 carros parqueados por la casa, hasta que un día toca a la policía a la puerta porque se quejaron los vecinos, tiene que mover todos los carros inmediatamente. Ahora salí corriendo a buscar un local y ahí fue que empezó el problema de verdad. ¿Quién entiende lo que estamos hablando? Empleado, local, pago de qué sé yo qué cosa y otra cosa y más cosas. Una cosa increíble todos los líos que uno tiene entonces. Así es que eso que era tan bonito en un momento de compra y vendo carro ya se convirtió en algo tradicional, esclavizante. Me di cuenta que el éxito en un negocio tradicional es una esclavitud. ¿Okay? Y en ese momento empiezo a buscar otras alternativas diferentes. Y la clave es esa, buscar alternativas diferentes. No importa cómo te está yendo lo que tú estás haciendo, busca otras alternativas. Nadie sabe. Yo intentaba mil cosas. A mí me decían que yo estaba loco. A Maribel le decían que ella estaba más loca que yo para hacerle caso a un loco como yo. Yo decía, mi amor, en alguna la vamos a pegar. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? En alguna la vamos a pegar. El que está buscando encuentra, y como yo estaba buscando oportunidades, yo encontraba oportunidades. Nosotros teníamos la capacidad de crear riqueza. Nosotros sabíamos cómo hacer dinero. Lo que no sabíamos era crear libertad. Y esa es la idea, mi gente. Buscar, crear también libertad. Así es que, así fue como comenzamos. Con negocios que dan esclavitud. Ahora yo voy a hablar de algunos puntos de qué necesitas para emprender. ¿Qué necesitas para emprender? Y ojalá que tú estés tomando nota. No confíes en tu memoria. Tu memoria puede ser muy traicionera. Es probable que si tú no anotas nada, aunque sea en tu teléfono celular, si tú no anotas nada, probablemente o casi seguramente esta noche ya tú vas a haber olvidado el 60% de lo que se habló hoy. Quizás vas a recordar alguna anécdota o algo, algún punto importante, okay, que se dijo. Sin embargo, lo que tú anotaste lo tienes ahí, lo vas a tener siempre. Y lo puedes utilizar como una manera de reafirmar la información, ¿ok? Así es que algunas cosas necesitas emprender. Necesitas determinación. Definición de determinación. A mí me encantan las definiciones. No necesariamente mis definiciones son las definiciones. Mis definiciones son las definiciones que de una manera u otra yo capto, ¿ok? Y las convierto en mis definiciones. ¿Me explico lo que estoy hablando? Es bueno que tú tengas tus definiciones de diferentes palabras. Ok, así es que mi definición de determinación, para mí determinación es la decisión irrevocable. Hay una palabra importante dentro de la definición. ¿Cuál es la palabra? Irrevocable. Es la decisión importante de esa palabra, irrevocable, determinar lo que comenzaste. Es la decisión irrevocable, eso es lo que se llama determinación para mí. Es la decisión irrevocable de determinar lo que comenzaste. ¿Por qué te digo esto? Porque vivimos en un mundo, en una sociedad donde la gente anda buscando el camino de menor resistencia y queremos ponerle tiempo al éxito. Y no funciona de esa manera. Es un proceso. El éxito es un proceso. ¿Okay? Hay muchas cosas que aprender. Así es que tenemos que tener la mentalidad de terminar lo que comenzamos. La mayoría de nosotros no logramos más cosas porque hemos creado el hábito, es otra palabra importante, el hábito de dejar las cosas por mitad. En el caso mío, sinceramente, yo estaba convirtiéndome en un perdedor. ¿Por qué? Porque estaba creando el hábito de dejar todo por mitad. Entré a estudiar inglés en el dominico americano hace muchos años. Hago que varios bimestres, varios, y lo dejo. Entré a varias cosas, a estudiar varias cosas y siempre lo dejaba por mitad. Iba creando hábitos de perdedor. Hay muchos de ustedes que no logran más cosas porque han creado el hábito del perdedor. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? Así es que un buen hábito es terminar lo que comenzaste. Termínalo aunque sea para sumarlo en tu lista de las cosas que comencé y terminé. Esas son buenas decisiones. O mejor no la comiences si no la vas a terminar. Pero si tú decidiste que la vas a comenzar, termínala. Y termínala bien. Así es que determinación es la decisión irrevocable de terminar lo que comenzaste. Así que tú necesitas tener determinación. Okay, necesitas tener también una buena actitud. Actitud. Y definición de actitud. Actitud. Reflejo físico de la filosofía de vida de un individuo. Actitud es el reflejo físico. ¿Qué es lo que enseña tu filosofía personal? Hay personas que tienen una mala actitud, hay personas que tienen una buena actitud. ¿Quién sabe eso? ¿Okay? El problema con el que tiene la mala actitud es que no se da cuenta que tiene mala actitud. Hay personas que entran a un lugar y el lugar se ilumina. ¿Quién ha visto eso? ¿Quién ha visto eso? Hay personas que salen del lugar y el lugar se ilumina. ¿Quién ha visto eso también? La pregunta del millón es, ¿cuál eres tú de los dos? Porque muchas veces no sabemos. ¿Okay? Así es que el que tiene una actitud mental positiva siempre anda buscando cuál es la solución del problema. El que tiene una actitud mental negativa anda buscando cuál es el problema de la solución. No sé si me explico lo que estamos hablando. Hay un problema, el positivo anda buscando la solución, aparece la solución y siempre aparece un negativo que anda buscando cuál es el problema de esa solución. ¿Quién conoce gente que son así? Siempre se están quejando, se quejan de todo. Ya tú has ubicado a alguien en tu cabeza, espero que no sea tú mismo. Un primo, un cuñado, un tío. ¿Quién tiene un tío, un primo, un cuñado negativo que siempre está quejándose? Okay, se queja de todo, pero no hace nada. El problema con el que se queja es que se cree que quejándose está haciendo algo. Y yo aprendí que cada vez que tú te quejas, hay un 85% que no le importa lo que te está pasando y hay otro 15% que se alegran de eso. Así que, ¿para qué tú vas a estar quejándote? No te quejes más. Actitud mental positiva. Lo importante no es lo que pasa. A todos les pasa. Lo importante es lo que pasa en ti cuando pasa lo que pasa. Esto que se llama actitud mental positiva. Hábitos, otra cosa que necesitas, buenos hábitos. ¿Qué son hábitos? Son acciones repetidas que crean un reflejo condicionado. Hábitos son acciones repetidas que crean un reflejo condicionado. Ahora, en otras palabras, el hábito está creado, hay muchos hábitos que nosotros tenemos que los tomamos simplemente por nuestro medio ambiente, personas que viven con nosotros, lo que sea. Uno tiene hábitos, tu vida, tus 24 horas ya están llenas de hábitos. La mayoría fueron inconscientes, tú no decidiste hacer ese hábito, pero tienes el hábito. Ahora tú tienes que aprender, tienes que lograr la sabiduría de identificar cuáles son buenos hábitos que son productivos y cuáles son malos hábitos que son destructivos. Pues tienes que tener ese discernimiento y empezar a hacer cambios de hábitos. ¿Qué son hábitos? Son acciones repetidas que crean un reflejo condicionado. Ya es automático, reaccionamos ante diferentes circunstancias, problemas, situaciones, de repente tenemos un comportamiento ante ciertas oportunidades, lo que sea, okay, y lo hacemos por hábito. Ahora, ¿cuál es la idea? Que tú tienes que entender que tú necesitas 21 días, 30 días para cambiar de hábito, para crear un hábito nuevo. O sea que al principio te va a ser difícil comenzar un hábito nuevo. Mucha gente me dice, no es que yo no me gusta leer, no es que no te gusta leer, es que no tienes el hábito. La pregunta es, ¿es un buen hábito o un mal hábito? Es un buen hábito, así que yo quiero incluir el hábito de leer en mi mente, en mi vida. Yo quiero incluir ese hábito. El comer el comer correctamente, el comer ensalada, el hacer un poco de ejercicio, no comer comida chatarra, son hábitos. Tenemos hábitos malos y hábitos buenos. Tú tienes que identificar cuáles son buenos y cuáles son malos. Pero tú tienes que saber también que te va a hacer una resistencia a crear un nuevo hábito. ¿Ok? ¿Necesitas cuántos días? Entre 21 y 30 días para crear un hábito nuevo. Pero antes de que sea hábito, es una rutina. Por lo tanto, tú tienes que hacerlo rutinariamente, empujándote hasta que tengas el nuevo hábito. ¿Estamos claros, mi gente? Hábitos son cosas que necesitamos. ¿Qué más necesitas? Necesitas prepararte. Necesitas prepararte para las oportunidades. Tú tienes que estar preparado. ¿Cómo? Lo mismo, leyendo, escuchando audio, leyendo libros, ¿ok? Asociándote con ganadores. Yo te voy a recomendar algunos libros. Es probable, casi seguro, que tú no lo vas a comprar ninguno. ¿Por qué? Porque en la vida hay un 95% que pierde y hay un 5% que gana en la vida. ¿Por qué? Porque el 95% no quiere romper con sus pensamientos dominantes, no quiere romper con su zona de confort, sigue haciendo lo mismo, mientras que hay un 5% que sí está dispuesto a hacer algo. Así que probablemente de todos los que están aquí, probablemente de todos los que están aquí, va a haber un 70% que no lo va a comprar. Va a haber probablemente un 30% que sí lo van a comprar. Puedes comprarlo, eso no es caro, comprar libros. Tú puedes comprar, comenzar con tu librería, con tu audioteca o con tu biblioteca, y tú comienzas con un libro. Dicen que el pobre tiene grandes televisores, el rico tiene grandes bibliotecas. Eso hace la diferencia. Y después uno siempre se está quejando. Así es que probablemente usted, la mayoría no lo van a comprar. El 70% le estoy diciendo que lo compre, pero no lo van a comprar. El 30% que lo van a comprar, ¿sabe lo que va a pasar? Hay un 20% que no lo van a leer. El próximo 10% hay un 5% que lo va a ojear rápidamente y hay un 5% que lo va a aplicar y lo va a digerir, se lo va a aprender. Y eso le va a crear nuevos futuros, nuevas dimensiones. Así que te voy a mencionar algunos de ellos. Clásicos. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? De Dale Carnegie. Yo te recomiendo que leas ese libro. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Lee, compra ese libro y léelo. Comienza con ese libro. Próximo libro. Piensa en hacer rico, de Napoleón Hill. A mí me encanta ese libro, un libro sumamente poderoso que te deja saber cómo funciona la mente. Piense y hágase rico. Y me encanta cómo se llama, dice piense y hágase rico. No dice trabaja y hazte rico, dice piensa y hazte rico. Vamos a hacer una prueba, quien aquí trabaja, levante la mano, tú que una prueba, o deja la mano arriba los que ya son ricos, tienen libertad financiera, entonces no es trabajando que se hace rico. Es pensando, lo importante no es hacer, lo importante es qué hacer. Porque si tú no entiendes, porque no piensas, no te das cuenta que si lo que tú haces no te da la vida que tú quieres, entonces no es que dejes de hacerlo, es que busques otra cosa aparte de esa. Sigue haciendo lo que tú estás haciendo para sobrevivir, pero sigue buscando lo que te dé la vida que tú quieres. Pero tienes que pensar. Próximo libro, Mi Primer Millón. Es un libro para mí muy interesante, Mi Primer Millón. ¿Por qué? Porque este libro te habla de las diferentes, te hace diferentes historias de personas comunes y corrientes que lograron grandes cosas. El Hombre Más Rico de Babilonia, de George Clason. Es un libro espectacular que te va a dejar saber qué hacer con el dinero. Va a aprender mucha sabiduría sobre el dinero. Porque uno de los problemas más grandes de la mayoría de las personas es que no saben hacer como con el dinero. Y a los niños no le enseñan qué hacer con el dinero. Y cometen errores. Empiezan a producir dinero y lo primero que empiezan a hacer es gastarlo, malgastarlo en cosas que no tienen sentido. Inmediatamente queremos aparentar, en vez de primero crear algo, okay, que te dé un ingreso constante, y entonces después tú puedes comprar todo lo que tú quieras. La gente quiere mostrar antes de tener la posibilidad. Quieren comprar carro antes de tiempo. Quieren comprar ropa antes de tiempo. Y por eso mismo ellos mismos boicotean sus posibilidades. Así que este libro es muy interesante. Libro como Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki. Yo espero que tú lo leas y lo releas. Es el libro de finanzas personales más vendido en la historia. Libro de finanzas personales, Padre Rico, Padre Pobre, Rich Dad, Poor Dad. Libros como el vendedor más grande del mundo. Que no necesariamente un libro de ventas, pero un libro con unos principios increíbles, que así es que son muy importantes, trabajar en las relaciones. Tú solo nunca vas a lograr lo que tú puedes lograr con otras personas. El éxito no se logra solo. Cada persona que ha logrado algo en deporte, en música, económicamente, siempre tiene que trabajar con alguien más. Ni siquiera el llanero solitario estaba solo, porque tenía toro, el indio y al caballo, ¿sí o no? Él tampoco estaba solo, así que no te creas que solo lo vas a lograr. Así que necesitas hacer relaciones. Eso es muy importante. Otra cosa importante, necesitas un mentor, necesitas una torre de control, necesitas alguien que te dé dirección en tu vida. Porque si tú no sabes hacia dónde vas, ya llegaste. Bienaventurado el que sabe hacia dónde va, porque solamente él se dará cuenta cuando llegue. Necesitas un mentor. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? A veces estamos escuchando a personas que no nos están dando la dirección que nosotros necesitamos. Si tú eres una persona casada, no te pongas a estar haciéndole preguntas a personas que están divorciadas, porque ellos saben cómo divorciarse. ¿Estás entendiendo? O sea, y si tú lo escuchas, escúchalo para saber qué no hacer. Pero no haga lo que él te diga que hace, porque si lo hubiera sabido, te hubiera casado todavía. ¿Tú entiendes eso? Tú quieres tener amistades que tengan 30 años de casado, 50 años de casado, para que te den dirección correcta. Pero a veces estamos escuchando en todo en la vida, estamos escuchando a quien no tenemos que escuchar. Donald Trump dice: yo escucho a todo el mundo, pero solamente sigo a quien tiene los resultados. Tú tienes que identificar quién tiene los resultados en el área que para ti es importante. ¿Quién tiene los resultados? Yo quiero escuchar al que tiene los resultados. Y al que no lo tiene, yo quiero escucharlo nada más para saber cómo no actuar, cómo no pensar, cómo no hablar. ¿No estamos explicando, mi gente, lo que estamos hablando? Así que es muy importante, necesitas una torre de control. ¿Quién es tu pastor? ¿A quién estás escuchando? ¿Quién es tu pastor? ¿Tú te imaginas? A veces la soberbia del dominicano, de los hispanos, no permite escuchar. Siempre nos queremos que no la sabemos todas, ¿sí o no? Siempre nos queremos que nos están engañando. Así que eso es muy importante. Y terminando, ok, ten un plan, una estrategia, como te dijo Jonathan, ok, algo muy importante, acción consistente. Y la palabra importante es acción. El milagro sucede cuando está la acción. Porque queremos el milagro, queremos que las cosas pasen. Pero te digo algo, nada sucede si no hay acción. Y no es solamente acción, es acción consistente. Tienes que aprender a tener lo que se llama una gratificación diferida. ¿Qué significa eso? Tienes que posponer los gustos para después. Mientras tanto estamos en época de siembra. A veces queremos cosechar sin haber sembrado. Te toca sembrar, te toca cuidar el medio ambiente de lo que estás sembrando. De la gente negativa, de tus propios pensamientos negativos. Tienes que tener esa conciencia, esa sabiduría. De entender que la mala hierba no necesita que tú la abones, ella crece sola. La que tenemos que abonar y cuidar es la buena planta, la buena semilla. Y por eso, como Dios quiere hacer el milagro, pero Él espera que tú hagas algo, por esa misma razón, fíjate que Él te dice, siembra la semilla que yo hago la planta. ¿Alguien ha escuchado eso? Siembra la semilla, pero te toca sembrar la semilla. Si te pones a mirar, cuando David le ganó, mató a Goliat, él no fue simplemente de repente y dijo, pero espérate, mira, aquí está Goliat, déjame matarlo. No. Él tenía tiempo practicando, se estaba preparando. ¿Ok? Óyeme, y él no se estaba preparando para ganarle a Goliat, él se estaba preparando. Él era pastor, él estaba allí con las ovejas y él estaba, dicen que cuando él no estaba haciendo nada, porque las ovejas estaban todo tranquilo, era de día, estaba todo claro, no había problema. Él estaba haciendo algo. ¿Qué él estaba haciendo? Él se estaba preparando. Cuando él no estaba haciendo nada, estaba escuchando audio. Estaba leyendo libros, no estaba mirando televisión, mirando cosas negativas. Él estaba aprendiendo, preparándose. Dice que él practicaba. Okay, no venía ningún león, no venía ningún oso, pero como quiera, estaba practicando con su onda. Tirando piedras, practicando. Por si acaso venía un oso, venía un león. Así que un día llegó el momento en el cual estaba frente a la oportunidad, estaba frente a Goliat. Y en eso, él no dijo, espérate, déjame, como estoy frente a Goliat, déjame ponerme ahora a practicar un poquito. No. Él tenía tiempo preparándose para el león y el oso. Pero como estaba preparado para enfrentar al león y al oso, apareció la oportunidad que se llamó Goliat y él estaba ya preparado. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? Así que te toca prepararte, ¿para qué? Para cuando llegue la oportunidad, tú estar preparado. Cuando dicen qué suerte tuvo alguien, ¿quién ha escuchado eso? Cuando tú lo logras, que logra el éxito, dicen qué suerte tuvo. ¿Cuál es la definición de suerte? Cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Tú estabas preparado, apareció la oportunidad, tuviste suerte. Ese punto se llama kairos con K. Ok, tú quieres crear ese kairos, ¿cómo? Estando preparado. La oportunidad le van a venir, pero si no estás preparado, la pierdes como el agua entre los dedos. Así que mi gente, necesitas poner acción, después de la acción viene el milagro. Okay, y lo quiero dejar con mi milagro para que ella cierre y ella termine. Okay, el milagro de nuestra casa, el milagro de nuestra vida. Una mujer que para mí es una bendición haberla tenido en nuestra vida. Te digo algo, hay parejas que son hélices, son las parejas que ayudan a su pareja a echar hacia adelante, y hay parejas que son anclas. Por más que la pareja quiera, el otro no le permite. Yo te invito, tú que estás aquí hoy, si tú eres pareja o vas a ser pareja algún día, conviértete en una pareja hélice. Anclas no necesitamos. Dios me lo bendiga, lo queremos muchísimo y lo dejo con Maribel. Bueno, ya para cerrar. felicitarlo de nuevo por estar aquí. Ojalá que sea un año donde tú decidas emprender. Busca una buena oportunidad. Busca una oportunidad donde tú tengas un mentor. Busca una oportunidad donde tu mentor tenga los resultados que tú quieres, o esa tenga otra persona que tenga los resultados que tú quieres, y que busque a través del tiempo. Yo al principio lo que quería era el dinero, pero hace ya unos años atrás que lo que estamos buscando es un éxito integral. Y ojalá que tú, además de emprender y de hacer la realidad todas esas cosas que tú quieres, que tú tienes en tu corazón, que tú tienes en tu mente, que lo puedes lograr, porque nosotros tenemos muchas inquietudes y muchas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente, que con el tiempo y emprendiendo y buscando oportunidades y buscando mentores, hemos hecho realidad. Además de eso, hemos buscado un éxito integral, integral en la familia, en la salud, en la sociedad, en el éxito económico y sobre todo devolverle algo a la comunidad. Para mí es muy importante el devolverle algo a la comunidad. Creo que Jonathan en algún momento lo mencionó, tú recibir bendiciones para recibir a otros, y eso es una de las cosas que a mí me mueve muchísimo hoy en día, a devolver a la sociedad y ayudar a los más necesitados. Y nosotros tenemos lo que es We Care, que es un movimiento para ayudar a niños y familias y niños por ahora en el sur. Yo imagino que en algún tiempo podemos expandirlo a muchos otros sitios. Así es que salgan de aquí a compartir con su gente, salgan de aquí con la conciencia de que el año que viene, si quieren algo diferente, vamos a tener que empezar a hacer algo diferente, y con emprendiendo es que se gana, no salario, sino tú obtener una ganancia, además de eso, de irte desarrollando. Esta época es una época de dar. No solamente los regalos que nos hacemos entre familia, esta época es época de compartir, no solamente en los coros que sabemos muy bien hacer los dominicanos. Y yo quiero que ustedes se vayan con esta imagen, aparte de la conciencia de emprender, la responsabilidad de dar. Gracias a todos por lo que hacen, y ojalá que tú salgas con varias inquietudes esta noche de emprender y de devolver a la sociedad. Este es un programa con derechos de autor de MNP, afiliado con Marketing Incorporated. El duplicado de este programa es estrictamente prohibido. El éxito representado en este perfil puede reflejar los ingresos de fuentes distintas a Amway, como ganancias por entrenamiento para las ventas y materiales educativos u otros negocios e inversiones. Solamente para empresarios independientes existentes. No es para uso con los clientes u otros prospectos. Mientras que las técnicas y los métodos sugeridos han funcionado para otros, nadie puede garantizar que estas técnicas y métodos funcionarán para usted de la misma manera. Además, queremos enfatizar que el éxito en este negocio no viene sin